poner a creer al que antes no creía. Vida hay una sola y hay que aprovechar. Hay días para reírse y otros para llorar.